eso quiero una razón. ¿Y qué pasó entre tú y yo? Explicación. Pues que ya nunca volverás a mí. Quiero conocer tu proceder. Quiero una razón para volver. Si tú no quieres, dímelo ya. Pues no quisiera amarte otra vez. Dímelo ya, pues no quisiera amarte otra vez. Si tú no quieres, dímelo ya, pues no quisiera amarte otra vez.